años. Invitado, don Sandro Puebla. Lo conozco años. Puchuncavino, por sí, lo demás. Jugadísimo. Dicen que es... Donde el campo se junta con el mar. Así es. Sí, dicen que el hombre que trajo el sub-20 a Valparaíso. No lo quitó a Viña, pero lo tiene en Valparaíso y además arregló el estadio. Sí, porque el estadio es... fiscal, digamos, ¿no? Es fiscal. ¿De quién es el estadio? Del Estado. ¿Cómo está, digamos, ¿no? Don Leandro Torres, seremi del deporte, señoras y señores, aquí en la Carnaval? Hola, hola, muy buenas tardes, gusto saludarles. Qué gusto estar hoy día acá en la Radio Carnaval. Gracias, don Leandro. Un medio que tanto apoya el deporte y que, siempre lo digo esto, los medios de comunicación dignifican también la actividad deportiva, difundiendo especialmente aquella que no tiene cobertura. El fútbol amateur, por ejemplo, que es una tremenda actividad, tiene una cobertura con ustedes permanentemente, y otros deportes que de verdad muchas veces pasan desapercibidos, ustedes se encargan de promoverlos. Bueno, efectivamente el Estadio Elías Figueroa Brander es un recinto de todos los chilenos, es un estadio propiedad del Ministerio del Deporte a través del IND. El IND es el propietario del recinto, tiene hermanos grandes como el Estadio Nacional, claro, unos hermanos chicos como el Estadio Fiscal de Talca o como el Estadio de Copiapó. Es una propiedad de todos los chilenos. Sí, y que entró en remodelación... Seremi, para quedar con estándares de primer nivel, ¿no? Efectivamente, el Estadio Elías Figueroa Brander se cerró para el uso del público en general, no solamente del futbolista, sino que también de nuestros atletas, y la primera semana de marzo de este año y ha iniciado todo un proceso de remodelación, de adecuación, para poder llegar a los estándares que la FIFA nos solicita. ¿Qué se mejoró ahí? Hoy día se mejoró la grama, se sacó el 100% el pasto natural que tenía el Estadio Elías Figueroa Brander. Hoy día es un estadio híbrido que tiene 95% pasto natural, 5% de pasto sintético. Y porque así se exige, ¿no? No nos exige, pero finalmente va a cumplir con los estándares FIFA. La FIFA prefiere siempre que sean pasto natural 100%, pero tiene un rango de acción desde el Mundial Sudáfrica, donde permite un porcentaje mínimo de pasto sintético, que finalmente va a significar mayor cantidad de horas útiles, ahorro de agua, ahorro de fertilizantes, ahorro de mantención, y que finalmente va a significar que vamos a tener más horas disponibles para el uso de los futbolistas profesionales y amateurs, sí, claro, de nuestra región. Don Leandro Torres, señoras y señores, aquí en la Radio Carnaval, hoy hablándonos del Estadio Elías Figueroa Brander. ¿Se hacen todos estos cambios para que albergue el Mundial Sub-20, Seremi? Efectivamente, para lograr ser sede de una Copa del Mundo, la tercera en importancia para FIFA, la primera es la Copa del Mundo masculina adulto, después viene la Copa femenina adulto, y en la tercera en rango de importancia es el Mundial Sub-20 masculino, donde nuestra región y puntualmente la comuna de Valparaíso, a través del Estadio Elías Figueroa Brander, va a ser sede de dos grupos. Y todos estos arreglos que oscilan y supera los 3.500 millones de pesos que está haciendo el Estado de Chile a través de una inversión del IND, contempla el mejoramiento del pasto, que ya lo señalamos. Ajá. El cambio del marcador tablero de goles, el mejoramiento de todo el sector VIP del estadio, se cambiaron todas las butacas que habían ahí, que ya habían cumplido su vida útil y que daban un aspecto de suciedad, pero no, era producto que estaban quemadas por el sol y por la vaguada costera que permanentemente es recurrente en el Estadio Elías Figueroa Brander. Vamos a construir dos nuevos camarines estándar FIFA que se suman a los dos que ya habían. Vamos a mejorar todos los accesos y algo muy importante, vamos a cambiar los sistemas de iluminación. Las torres del Elías Figueroa Brander van a ser cambiadas, las ampolletas, los focos, van a salir las viejas ampolletas o focos de aluro metálico, poder dar iluminación LED que va a cumplir con los estándares FIFA y que va a permitir la transmisión nocturna de partidos. Si bien es cierto, hoy día la iluminación del Elías Figueroa Brander cumplía con los estándares de competencia, vale decir, se podía jugar de noche, pero no así transmitir. Y hoy día vamos a jugar 100% en condiciones de poder recibir Copa Libertadores, Copa América, Mundiales de Fútbol, la Conmebol Sudamericana, vale decir, a poder recibir distintas competencias internacionales. Un auditor nos pregunta aquí, Leandro Torres. Nos pregunta aquí si mejoraron la caseta del locutor, nos pregunta Ernesto Collado. Seguramente debe ser alcance de nombre. Para el señor Collado, primero decirle claro. que el uso de el Elías Figueroa, las casetas de transmisión es gratuita, por lo tanto, claro. él lo vamos a tener con toda seguridad ya, porque es gratis. De seguro, sí, claro. ¿no? Y sí, se van a mejorar también las aposentadurías para los medios de comunicación. Qué bien. Don Leandro Torres, señoras y señores, Seremi del Deporte, en los estudios de la Radio Carnaval. ¿Cuándo comienza el Sub-20 FIFA Chile 2025? El 27 de septiembre le damos el vamos al primer partido en el Elías Figueroa Brander. O sea, la inauguración vendría siendo primeros días de septiembre del estadio, un poco antes... Tenemos que cumplir con una etapa de marcha blanca. Vale decir, van a haber partidos. Eso le iba a preguntar. Oye, que juegue el Wander. Salía en prensa el otro día. Pero era una opinión personal del Seremi. Era una opinión personal del Seremi. Y espero que se escuche, digamos. Mi opinión personal es que a lo mejor Wander puede jugar un partido antes del Mundial. Tiene que haber fútbol, porque el pasto se tiene que adecuar y tenemos que ver cómo anda. Bien. La idea del Ministerio y del COL es que juegue Chile algún partido previo, la Sub-20. Okay. O bien otra selección que va a ser local en el Elías Figueroa Brander, que quiera hacer un partido previo a su participación. Argentina, Italia, México, que quisieran jugar un partido previo. En lo particular, yo como ciudadano de esta región, me gustaría que fuera Wander el que primero que usara el estadio. Perfecto. Pero entonces, retomando lo del Mundial Sub-20... la primera fecha programada para el sábado 27 de septiembre, 27, ¿no? Corea-Ucrania a las 5. Sí, Corea-Ucrania a las 5 de la tarde va a dar el vamos al Mundial Sub-20 en nuestra región. ¿Y son dos partidos al mismo día? Dos partidos al mismo día. ¿Aguanta? Por eso, sí, eso es lo que permite el estadio. Paraguay-Panamá a las 20. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la característica que tiene un estadio con características híbridas y que ya pasó una prueba tremenda? El clásico universitario ¿ya? se jugó en el Estadio Nacional, que tiene la misma grama, la misma condición, con lluvia. Okay. Y al otro día el estadio estaba como impecable. Si nada, impecable. Qué bien. Señoras y señores, Leandro Torres, Seremi del Deporte, en los estudios de la Radio Carnaval. Seremi, ¿y las entradas para ya están a la venta? ¿Las FIFA las tienen en su página? ¿Cómo es el tema? La responsabilidad de las entradas es del comité organizador, vale decir, de la Federación de Fútbol de Chile, de la FIFA y del COL, del comité organizador local. Ya están a la venta. Ok. Mira, le iba a decir diputado. No, nunca sabe. Leandro Torres. Ah, muy simpático. Yo me lo encontré hace algún tiempo atrás y en el Serena, 123 años, ¿se acuerdan? ¿No? Estábamos compartiendo con el Club Deportivo Serena, que es de Recreo, 123 años. Bueno, una tremenda institución. Ahora, eso habla bien, muy bien de nuestras organizaciones deportivas y del deporte en general. Yo siempre digo esto, a veces se ríen de mí, se burlan de mí, mis colegas seremis del deporte del país, porque le digo, nosotros tenemos pega gracias a Valparaíso, porque Valparaíso es la cuna del deporte de nuestro país. Por aquí entró, si no la totalidad, un número importante de deportes que hoy día se practican en nuestro país. Hoy día tenemos al decano, que es Wander, que es el más mediático, el más conocido de los clubes deportivos que tiene más años. Pero como él, está Serena, está el Caupolicán en la Alejo Barrio. Tenemos clubes centenarios, muchos clubes centenarios del deporte amateur en nuestra región. Por un ejemplo, la Asociación de Básquetbol de Valparaíso es más antigua que la Federación de Básquetbol de Chile. Es una institución central. Collado ahí. No, Collado fue profesor de muchos de ellos. Una consulta, Seremi, salió una encuesta. Salieron los resultados regionales de la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte. Andamos malito. Aquí entró el deporte en Valparaíso, el Everton, el Wander, que eran porteños por lo demás y todo, y son clubes nacionales, el Serena de Centenario, todos los clubes que usted nombra. Antes de echar Campiche Unido, ¿cuántos años? No, Bernardo Higgins de Campiche. Estamos a pasos de los 100 años. En 1929 fue fundado, el primero de octubre de 1929, su primer presidente, Antonio Vega, mi bisabuelo. Mira, y estamos, vamos. Camino a los 100 años, el Bernardo Higgins de Campiche. El Campiche es el fútbol, ¿verdad? El deportivo. No, claro. Sí, oye, el Seremi que se ha mantenido, me parece que desde el inicio, disculpe que haga esa analogía, pero es así. Bueno, sí, nuestros cargos cuentan con la confianza del presidente hasta que eso dura, digamos. Sí, y creo que lo hemos hecho bien, pero para eso hemos tenido un gobierno que nos ha respaldado permanentemente. ¿En la cuenta pública se habló de deporte? No me recuerdo. Sí, se habló. El presidente nombró varias cosas. Primero, que nuestro país se ha transformado en un país que recibe grandes eventos. O sea, Tuvimos los, los Panamericanos y los Parapanamericanos. Vamos a tener el Mundial de Básquetbol ahora, el U20. Vamos a tener el Mundial Sub-20. Vamos a tener un Mundial de Ciclismo. Hemos tenido permanentemente eventos deportivos de gran connotación internacional. Vamos a ser en el año 2027 sede de los Juegos Olímpicos de Olimpiadas Especiales. ¿Qué significa eso? Mire. Que todos nuestros deportistas que tienen algún grado de discapacidad intelectual del mundo, los mejores deportistas del mundo en esa condición, van a llegar a nuestro país. Y aquí se va a hacer en el año 2027. Y eso viene a demostrar, vamos una vez más, nosotros, ¿no? Seremi. Estamos postulando a que nuestra región tenga alguna sede. Villa Alemana está muy, muy interesado en que sea el Bochas. Que Bochas se haga en Villa Alemana. De hecho, Villa Alemana ya va a ser sede ahora, en noviembre de este año, de octubre de este año, perdón, de los Juegos Parapanamericanos Juveniles. Que va a reunir a los mejores deportistas sub-23 en materia deportiva, paralímpica, que tienen algún grado de discapacidad física. Okay. Y Villa Alemana va a recibir a todos los deportistas 2027. 2027 las Olimpiadas Especiales, ahora en octubre de este año los Juegos Parapanamericanos Juveniles, que son lo mismo que tuvimos nosotros en Santiago 2023, pero que son absolutos, estos son juveniles. Y Villa Alemana va a recibir a todos los deportes para ciegos. Y tengo que decir ciegos, porque me dijo el presidente del Comité ciegos. Olímpico Internacional, me dijo, no diga privado, discapacitado visual, no vidente, ciegos. Ellos hacen deportes para ciegos. Villa Alemana va a ser la sede para Panamericana de deportes para ciegos. Fútbol, el goalball. También vamos a tener judo, entonces vamos a tener mucha, mucha actividad para ciegos en antes de fin de año. Leandro Torres, seremi del deporte. Don Leandro, le había consultado, disculpe que nos fuimos para otro lado, esta encuesta nacional de actividad física y deporte, ¿qué dice? Malos. ¿Ah, sí? Malos números, especialmente para nuestros. Y eso repercute en la salud, en los hospitales, en las urgencias médicas. Por supuesto. No hacer deporte solo nos genera malas noticias. ¿Usted practica? Yo practico deporte, lancé la bala mucho tiempo. ¿Ah, sí? Ahora yo creo que no lanzo ni la pelotita, pero. ¿Ah, le lanzó la bala? Sí. ¿Y la rayuela no cuenta? ¿Larga? También la rayuela. También. Qué bien. Ambas. En la semana y el fin de semana. Pero bueno, la verdad que la encuesta. No habla bien. No. Sobre todo en niños y adolescentes. Niños y adolescentes, de verdad que los números son muy malos. O sea, por ejemplo, decirles que el solo 12.4% de nuestras niñas y niños y adolescentes mayores de 5 años son activos físicamente según la Organización Mundial de la Salud. 12.4%. ¿Qué nos pasó? 12.4%. Hoy día el 18.2% son parcialmente activos de nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Y el 69% son inactivos. No le puedo creer. Le podría dar, por ejemplo, que el tiempo libre que proporcionan nuestros niños, niñas y adolescentes activos disminuyó. El año 2019 teníamos el 19.8% de actividad física en nuestros niños, niñas y adolescentes. El 2019. Okay. ¿Habrá sido el cierre de la pandemia? Hoy día, el 2024, tenemos el 6.6%. Ya. O sea, ¿para qué seguir con estos números? Son pésimos. Qué pena. ¿Y? Son pésimos. Ahora podemos encontrar muchos culpables. Primero, la pandemia. Todos le echamos la culpa a la pandemia de algo. Claro. Aquí efectivamente tuvo una gran responsabilidad. Recordar, parece tan lejano, Sandro, que nos encerraban en las casas. Teníamos que estar en las casas. Cuatro paredes. Y se hacían medidas excepcionales, todavía lo recuerdo, para que nuestros adultos mejores salieran entre 7 y 10 de la mañana a caminar un poco. ¿Se acuerdan? Sí. Esas son las medidas. Ahora, el Ministerio del Deporte, con las autoridades de la época, que yo encuentro que hicieron tomar una buena iniciativa, procuró hacer deporte online. No aprendió mucho. Claro. Pero se intentó hacer algo. No prende que tengamos al profesor de Zumba o a la instructora de Zumba online al otro lado. No prendió. Y eso nos permite, o sea, nos lleva a que tengamos estos números malos. ¿Qué tenemos que hacer hoy día? ¿Eso? Incentivar la actividad física. Okay. Nosotros, junto con los municipios, incluido Viña del Mar, importante, tienen talleres, tienen oferta programática para que todas nuestras niñas, niños y adolescentes, también nuestros adultos mejores, puedan hacer deporte. El Ministerio del Deporte, a través del INED, entrega más de 300 talleres en la región. Tenemos presencia en todas las comunas. ¿Siempre a través del municipio? No. ¿No? El Ministerio del Deporte a través del INE tiene sus talleres ya. que se ven fortalecidos con los talleres que tienen los municipios. Viña okay. del Mar, ni hablar, tiene una cantidad tiene importante barrio. Y en todos los sectores. ¿Dónde Viña Marín, puedo o sea, obtener información de todo esto, Seremi? Para el Ministerio del Deporte a través de IND.cl, ya. Región de Valparaíso, ahí está okay. la oferta programática. Y por supuesto que a través de las redes sociales y de la página web de los distintos municipios, ahí está también la oferta programática de deportes. No podemos decir que no hay posibilidad de hacer deporte. No podemos decir. Mm. Y si los talleres ya están saturados, porque están diseñados para una cantidad de personas, la idea es que el profesor pueda hacer una buena clase. Claro. ¿No? Una clase que está diseñada para 30 adultos mejores, no le podemos poner 100. No va a cumplir el objetivo. Pero tenemos tantas posibilidades, Sandro. Por ejemplo, el Océano Pacífico. Ayer me corregían claro. en otro medio de comunicación ¿sí? que no se puede correr. Claro, si usted no tiene la condición física para correr, camine en el borde costero. Mm. Camine en el borde costero. Camine en el Valle de la Aconcagua subiendo cerros de mediana intensidad. Así no le es. Quiero, no, yo no, no les pido a nuestros adultos mejores, a nuestros niños, que emulen a Claudio Lucero. No. Claro. Pero que sí suban. De mediana intensidad, que sean cerros amistosos, sí, sí. donde se haga senderismo, donde podamos caminar, y claro, que la salud nos acompañe. Y en este tiempo que están, claro, que la salud nos acompañe. Hoy día no los puedo invitar a que suban cerros porque la temperatura no es la sí. mejor. El Cerro La Campana. Pero pueden caminar a lo mejor, ¿está cerrado? Está cerrado La Campana, está cerrado. Pero podemos subir cerros de mediana intensidad, Valparaíso, Viña del Mar. Me enteré que estaba cerrado, mi colega se llama una amiga. Oye, porque no, él, no, ¿sabe qué? No, no. Pero el colega de la mañana. Más no, otro, perfecto. Otro, sino otro, sino otro, que me miró a mí. O sea, me miró a mí desde el más temprano. Allá porque bonito los senderos que tiene. Maravilloso. Maravilloso. De día y de noche. Sí, me lo imagino. Don Leandro Torres, señoras y señores, seremi del deporte, una tremenda persona. Queda todo clavado, sí. No, porque... Sí, queda todo. Claro. Oye, el seremi del deporte con nosotros. Seremi, ¿yo qué le puedo decir? No, y hoy día, ¿de cuántos minutos quizás o de cuánta actividad física? ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable. Hoy día los niños tienen deporte en el colegio, qué sé yo, pero me imagino que no basta con eso. Sí, y me han reclamado los profesores de educación física también, que ya hoy día la educación física no es obligatoria, es optativa. Nosotros queremos presentar, y se está presentando un proyecto de ley para que todas nuestras niñas, niños y adolescentes, establecimientos educacionales, tengan mínimo 60 minutos de actividad física diarios. Diario. Diarios. Perfecto. Si eso es lo que se recomienda. Eso ¿no? es lo que se recomienda, o 90 minutos miércoles, lunes, miércoles y viernes. Ok. Pero para la comunidad, 60 minutos diarios. No le estamos pidiendo que corra, le estamos diciendo que camine, le estamos diciendo que trote, sí, le estamos diciendo... Ir a comprar un par de cuadras. Claro, si podemos evitar, evitar usar el automóvil para ir a las compras, como el Negro Collado que lo mandan a la feria... Claro, por ejemplo. Vamos a pie, vamos a pie. Mm. Pero si tenemos la posibilidad de andar en bicicleta, hagámoslo. Si tenemos la posibilidad de sumarnos a las distintas corridas que organizan los municipios, que organiza el ministerio, sumémonos. Uh-huh. Son gratuitos. Hay muchas corridas que se cobran. Hay muchas corridas que se cobran. Hagamos las que son gratuitas. Qué bien. Y eso nos va a hacer muy bien. Si podemos sumarnos a los distintos talleres que tienen la comuna de Viña del Mar, la comuna de Valparaíso, la comuna de Puchuncaví, las 38 comunas de nuestra región, hagámoslo, sumémonos. Porque de verdad, el deporte solo nos va a entregar cosas buenas. Uh-huh. La periodista siempre me dice, no diga siempre lo mismo, que el deporte solo hace bien. Es que lo no puedo decir bien. Otra cosa. El deporte solo hace bien. Nos entrega buena salud, nos entrega mejor ánimo. Nos permite poder vincularnos con otra gente. Pero esta... Alargar nuestra vida. Nuestra vida, no, sin duda. No llenar día, los servicios de urgencia. Me lo decía el otro día en la Seremi de Salud. No es posible que niños de 14 años hoy día estén padeciendo enfermedades de personas de 40, 50, 60 años. Por la inactividad. La oferta que hace la tecnología, que no es mala, está superando al deporte. Equilibrio. Pero, tengamos equilibrio. Pero ¿cómo logramos el equilibrio? Siendo nosotros ejemplos como papá. Oye, vamos a caminar hoy día. Sí. Deja el teléfono. Vamos vuelve, a la, a, claro. Chuteemos un rato a la pelota. Chuteemos la pelota. A la vuelta, juega. No hay problema. Si tampoco podemos negarnos al avance tecnológico. Pero antes vamos a ir a jugar. Antes vamos a ir a caminar. Y una cosa buena que nos ha entregado esta encuesta es que un porcentaje importante de quienes hacen deporte, de este mínimo número de personas que hacen deporte, lo hacen a través de las organizaciones deportivas de base, del barrio. Es un número muy importante, porque nos permite y nos demuestra que tenemos que fortalecer a las organizaciones deportivas, porque la gente está haciendo deporte ahí. En la sede vecinal, en la multicancha que tiene el club, o muchos clubes que tienen su propia cancha. En Gloria Navales lo están escuchando en este momento, los muchachos de Todo es Cancha están en el gimnasio de y está puesta la radio. Dele saludo de parte de Patito Quiroz y todo el mundo de Todo es Cancha al Seremi. Bueno, Pato Quiroz y todo su equipo, lo mismo que ustedes, dignifican la actividad deportiva, dando a conocer las distintas instancias. Manolito Fernández de Quilpué, saludos al Seremi, qué verdad lo que dice el Seremi, saludos para él, lo conozco de cuando estaba en el colegio, Manolito Fernández desde Quilpué, mucha gente que le envía saludos, Seremi. Muchas gracias por esto, y la verdad que ser Seremi el deporte es un privilegio, porque a nosotros nos toca dar solo noticias buenas. Oye, este anda siempre con una tremenda energía, siempre lo he visto yo. Lo que pasa es que me encuentro en la energía que da el deporte. Efectivamente, yo me tengo que venir todos los días a las 6:30. Adelanto a las 5 para poder hacer un poco de bicicleta y después venirme. Si me vengo más tarde, voy a llegar a la hora, a cualquier hora, a la oficina. Exactamente. El tema de la congestión. Pero me sacrifico un poco antes y hago un poco de actividad física y me vengo. ¿Y qué quiero decir con esto? Con los ejemplos, por ejemplo, de los adultos mejores. Nuestros adultos mayores, mal llamados, son adultos mejores. Claro. O Olimpiadas Especiales. O Juegos para Panamericanos. Para ellos. ¿Quién puede tener más problemas para hacer deporte que ellos? Mm. ¿Y qué hacen? Hacen deporte. Así es. Van y se... Pese a todo. Pese a todos los obstáculos que ahí nosotros están, como sociedad, le podemos poner. Y ahí están nuestros abuelos, nuestras abuelas haciendo deporte, vinculándose entre ellos, bailando, corriendo. Hoy día los Máster Los Robles, que es un club de acá de la región, de Valparaíso, es la organización deportiva que más preseas y premios le ha entregado a la región. Miren qué bien. Y son adultos mejores. ¿Para qué hablar de lo que tenemos desarrollado en el Marga Marga con el Goldborn, deporte para ciegos? Sí, pues. Maravilloso. Los muchachos. En Quillota tenemos clubes de bocha para chicos con discapacidad intelectual. Qué bien. O sea, para hacer deporte no existe ninguna justificación que lo impida. Hay que hacer deporte. Hagamos deporte. No los pido que compremos las zapatillas más caras para correr. No. En la playa podemos correr a pie descalzo. O vamos a caminar. Con los mismos zapatos que usamos todos los días podemos caminar. Seremi, su casa, gracias por habernos venido a visitar. No, muchas gracias por esta posibilidad que nos dan de dar estos malos números que dándolos a conocer nos permite mejorarlos. Así es que muchas gracias por esta posibilidad. Por supuesto que espero que Radio Carnaval esté cubriendo permanentemente el Mundial, ahora ahí los Parapanamericanos en Villa Alemana y por supuesto que todos los eventos deportivos sé que lo hacen permanentemente. Y bueno, solo agradecerles a ustedes esta posibilidad que nos dan de poder llegar a tanta gente que escucha Radio Carnaval y decirles que las puertas del Ministerio y las puertas del INE están abiertas para promocionar la actividad física, para potenciar a nuestras organizaciones deportivas, para poder fomentar el deporte de alto rendimiento y, por supuesto, también el deporte amateur. Así que muchas gracias por esta posibilidad. Gracias, Seremi. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, don Gianni.